Posteriormente, fueron localizados sin vida ella el día 23 de junio en la playa Bacochivampo. La causa del deceso fue asfixia por sumersión, de acuerdo a los exámenes, a los dictámenes periciales de medicina legal, y su pareja fue localizada el día 24 de junio en un camino de terracería entre la colonia Niza y el Tular, y también la causa de muerte, asfixia por sofocación. En relación a estos hechos y las investigaciones realizadas por la trilogía investigadora, por medio de testigos presenciales y externos, se logró establecer la identidad de los probables responsables, por los que se hicieron diversas pruebas periciales, científicas en el lugar de los hechos, que sustentaron las testimoniales. Los imputados fueron presentados ante el juez con datos de prueba recabados para solicitar en la audiencia inicial la vinculación a proceso, los cuales el juez de control validó y emitió primeramente las órdenes de aprehensión por delitos de desaparición forzada cometida por particulares y privación ilegal de la libertad en contra de José Camilo N. José Camilo, de 28 años de edad, se le cumplimentó la orden de aprehensión el día 2 de septiembre por elementos AMIC. El juez le dictó la prisión preventiva y fue vinculado a proceso el día 8 de septiembre. Se otorgó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria.